es justamente la construcción de un plan de gobierno de los demócratas que después se lo vamos a presentar a toda la población boliviana. Y justamente ayer, luego de un ciclo de diálogos ciudadanos en diferentes municipios del departamento, en diferentes municipios del país, hemos terminado este primer ciclo conferencias, este primer ciclo de diálogos con representantes de diferentes sectores, de diferentes municipios, con representantes inclusive de diferentes partidos políticos, ¿no? Es que ayer, reunidos en Montero con gente de Saavedra, de Minero, Fernández Alonso y San Pedro, hemos podido rescatar las posiciones, las manifestaciones de diferentes personas para que luego nosotros podamos plasmarlo en un documento ya como un plan de gobierno para los bolivianos. Siempre tomando en cuenta de que la democracia debe de primar en el país, de que la libertad es algo que no se negocia. Por eso es que uno de los temas fundamentales del día de ayer era el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016. Apoyando toda esta noción y participación de la gente, empezamos también a ver los problemas que pueden tener diferentes sectores, como el transporte, los gremiales, la educación, la salud, la seguridad ciudadana. Entonces, cada participante pudo manifestar sus observaciones dentro de lo que es la actual administración pública y que nosotros podamos en adelante convertirlo en un plan de gobierno de beneficio para todos en general.